Escuchamos recién de Bruce Springsteen del álbum Born to Run, Thunder Road y ahora Jungle Land. Si vemos las tapas de estos discos, nos preguntamos, ¿realmente es tan buena la tapa o el disco? Giant!

decided to show me the same.